Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo programa de Término Medio, como siempre, por el aire de Radio Libre FM 99.3. Bueno, Matías, ¿cómo te va? ¿Cómo andas, Hernán? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, hace calor, ¿eh? Sí, sí, está caluroso. Bueno, en un ratito ya les vamos a actualizar los datos del tiempo. Juan Pablo Bermúdez. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Bien. ¿Vos también estás con calor? No todavía, en un rato te digo. ¿Tenés para contarnos más o menos qué es lo que querés decir hoy? ¿Qué es lo que vas a hablar? Vamos a hablar algo de lo que está hablando todo el mundo, que es lo de Copiapó, los 33. Hay un evento mediático interesante. Bueno, les recuerdo, hace 21 grados, una humedad del 59% y ya son las 7:09. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, 12 de octubre del 2010. ¿De qué les parece que podemos hablar? No vamos a repasar el calendario escolar, güey. No veo por qué no. Va, en realidad la fecha sí, pero no desde el punto de vista escolar. Igual, perdón, detalle al margen, no hubo acto en las escuelas hoy, se postergó para el viernes. Vaya uno a saber por qué. Nada, no tengo la menor idea. Es un nuevo fin de semana largo. ¿Viste estos giros últimamente? El macrismo está muy sensible con esto de los días de clases. Andá a saber, por ahí tiene que ver con eso. No entiendo cuál es la lógica, pero es probable que tenga que ver con eso. Es muy probable, es muy probable. Bueno, sí, vamos a hablar del 12 de octubre, pero vamos a darle nuestra visión, que es que no vamos a repasar de que vino Colón, porque ya lo sabemos de memoria y de hecho ya al día de hoy podemos realmente decir que esa teoría está bastante discutida y que ya te diría que no fue así. No, cuando vino Colón ya América había sido descubierta. La historia oficial, digamos, ¿no? Que no es así. Bueno, no, nosotros les vamos a contar qué pasó hace un año, también un 12 de octubre, algo terrible lo que pasó, que fue que ni más ni menos el día en que se conmemoraba la llegada de Colón, bueno, algunos lo conmemoraban, otros luchaban por sus tierras, mataron a un dirigente indígena de la comunidad diaguita. El mismo 12 de octubre, pero de hace un año, en 2009. De hecho, ustedes lo podrán ver a través de internet, en YouTube. Ustedes saben, lo buscan. Era Javier Chocobar. Lo mataron cuando estaba defendiendo sus tierras. Sí. Así es. Bueno, vamos a hablar de eso ya mismo, ¿les parece? Antes, Matías, recordame, por favor, ¿cómo hace la gente para comunicarse con Término Medio? Como siempre, nos pueden llamar al 4551-9498. Pueden escuchar la radio a través de radiolibre.org.ar. Y también se pueden entrar al blog y, como siempre decimos, bajar todos nuestros programas a terminomedio.blogspot.com. Perfecto. Muy bien. Estamos recibiendo muchas visitas al blog. Mucha gente me dice que está muy bien armada la página. Dijimos el correo electrónico, ¿no? No lo dijimos. terminomedio@hotmail.com.ar. Ahí también nos pueden estar escribiendo. Bueno. Bueno, vamos a entrar entonces ya en el tema de hoy, ¿les parece? Dale. Hablamos del 12 de octubre, pero vista desde nuestro punto de vista, hoy 12 de octubre se cumple un año del asesinato de Javier Chocobar, quien era vocal primero de la comunidad indígena de Chuschagasta en la localidad, en Tucumán, en la provincia de Tucumán, en una localidad de allí a unos 200 kilómetros de la capital. Sucedió que el terrateniente Darío Amin, en complicidad con los exoficiales exonerados Luis Gómez y José Valdivieso, arremetieron con armas contra los miembros de la comunidad indígena que se encontraban en actitud pacífica cuidando los recursos naturales de esa comunidad que habíamos dicho, sí. Chuchua. El 10 de noviembre del año pasado, el juez Sotoli dictó la prisión preventiva a Darío Amin y Luis Gómez, que fueron dos de estos partícipes que te estoy diciendo que mataron a este cacique que es Javier Chocobar. El 10 de noviembre, bueno, como te decía, les dictó la prisión preventiva, estaban detenidos, y fue apelada por los abogados de estas dos personas. El viernes 26 de febrero, pero de este año, la Cámara de Apelación declaró nula la resolución que ordenaba la prisión preventiva de Darío Domín y Luis Gómez por carecer de elementos probatorios, pese a que había un video que ya a esa altura había sido súper conocido. Sí, es súper conocido, lo vio todo el mundo y no sé qué esperan. Aparte, tenían una actitud totalmente pacífica, estaban defendiendo lo suyo y de la nada se ve que sacan un arma, y le pegan un tiro así a sangre fría. No sé quién lo grabó, o sea, no sé quién, por qué estaba la cámara ahí. Según se desprende de algunas de las declaraciones de los miembros de la comunidad a la que pertenecía Chocobar, son los mismos terratenientes que habían ido hasta esa zona, hasta esa tierra, quienes levantan el video a través de YouTube. Ajá. O por lo menos uno que se habría arrepentido de haber estado en ese momento. Eso es lo que sale. Lo que sí es que las imágenes no solo se conocieron en todo el país, sino que forman parte, obviamente, de esta denuncia. Y, bueno, a pesar de eso, la Cámara de Apelación de Tucumán declaró nula la resolución esta que decíamos, que ordenaba mantener presos a los autores materiales de este crimen cometido ni más ni menos que un 12 de octubre. Qué paradoja, ¿no? Son estas paradojas de la vida que uno a veces no las entiende, y si las quisiera planear, no salen. Pero cuando es así, tiene que pasar y pasa. Les cuento que hoy a las 4 de la tarde, ya son las 7 y 13, se estaba dando una marcha frente a tribunales por parte de las comunidades de pueblos originarios para reclamar justicia por este caso, porque justamente todas estas personas involucradas en el crimen de Javier Chocobar están libres, a pesar de que, como les decía, está súper comprobado que fueron ellos quienes lo hirieron de muerte, porque a él le pegaron el tiro, pero hubo dos personas más heridas a raíz de este ataque. También a las 4 de la tarde, frente al Congreso, había también otra convocatoria de pueblos originarios, en este caso con diversas actividades, no tenía que ver con un reclamo puntualmente judicial, sino con diversas actividades, es una expresión más bien cultural, bajo la consigna Todos por un 12 de octubre para la reparación histórica. Y esto se estaba dando en simultáneo con la sesión especial que estaban a la que habían llamado en diputados, donde iban a tratar la ley de reparación histórica presentada por la diputada nacional Silvia Vázquez, perteneciente a la Concertación Forja, pero que está aliado al kirchnerismo. La ley define la propiedad comunitaria de las tierras ancestrales, le otorga el estatus de personas jurídicas de carácter público a los pueblos indígenas y le otorga el financiamiento del Estado para fomentar actividades de desarrollo económico y cultural. Sí. Así que a la par, mientras todavía deben estar, porque iba a ser hasta las primeras horas de la noche, frente al Congreso está esta actividad en reclamo de la sanción, reiteramos, de la ley de reparación histórica presentada por la diputada Silvia Vázquez. Les contábamos al comienzo del programa que íbamos a hablar acerca de la situación de Blockbuster en la Argentina, que parece ha decidido, a raíz de la quiebra en Estados Unidos, ha decidido el cierre total de todas sus sucursales, por lo menos las del interior del país. Las de Capital y Gran Buenos Aires estaban abiertas, pero fueron tomadas por los trabajadores para luchar y por la preservación de los puestos de trabajo. Ana Ramírez es empleada de Blockbuster, de la sucursal de Rivadavia y Puan. ¿Cuál es la situación entonces de ustedes al día de hoy? ¿Están tomadas las sucursales de Blockbuster en Capital y Provincia? Sí, en Provincia no tenemos bien claro si siguen tomadas todas las que estaban, pero bueno, en Capital sabemos que junto con estas son casi 4 sucursales tomadas. Hasta donde sabemos, la empresa les pidió que cierren todos los locales y de hecho no pagó los sueldos de octubre, ¿puede ser? Claro, sí, no, lo único que logramos conseguir mediante la toma, por una audiencia que se logró en el Ministerio de Trabajo, fue que nos pagaran medio sueldo a los que no nos habían pagado, porque bueno, a un gran grupo sí le habían pagado, pero no por prioridad ni siquiera, sino por una cuestión de azar. Más o menos sabemos. Más o menos la mitad del personal cobró y el otro estaba ahí. Sí, en realidad 80 cobraron y 100 no, y bueno, mediante esta toma se hizo esa audiencia, lo único que pudimos llegar a negociar, nosotros no, ellos negociaron abonar medio sueldo a los que no nos habían abonado el mes de octubre ya trabajado. La semana pasada tuvieron una reunión en el Ministerio de Trabajo con las autoridades de Blockbuster. No fueron, mandaron abogados y se comunicaron con el jefe de personal, Sergio Eslapa, que fue el que habrá dado esa negociación, porque ya ellos, que sepamos, nos estaban presentando a las audiencias. ¿Qué es lo que formalmente les comunicaron a ustedes? ¿Se cierra toda la firma? ¿Se quedan solamente las de Capital? No, en realidad dijeron que sí, que estaban por presentar quiebra, cosa que todavía no hicieron tampoco. Y en realidad comunicarnos, no se nos comunicó nunca nada, porque las sucursales las cerraban de un día para otro, empezaron a hacer a movimientos más que ilegales porque dejaban afuera a los trabajadores. En Newbery pasó eso, en Parque Patricios cambiaban las cerraduras y al otro día los empleados no podían ingresar a sus trabajos. ¿Eso motivó la toma de los sucursales? Sí, por supuesto. ¿Cuántos trabajadores son ustedes ahí en Rivadavia y Puan? Acá somos 9. Y la empresa no digamos, en ningún momento dejó ver que los iba a indemnizar ante un posible cierre. No dijo nada. No, directamente decían que no tenían plata, que Blockbuster Internacional les había dado para el sueldo de septiembre, y que ellos no tenían con qué solventar ni los sueldos de noviembre, y ni lo de octubre, por supuesto, y tampoco dieron información de indemnizaciones directamente ni pensarlo, porque ya eso, dijeron de una que no iban a contar con dinero para poder abonar lo que correspondía ya de por sí. Bueno, nada, era para saber la situación. La verdad estamos bastante preocupados, venimos siguiendo este tema desde que empezó, más allá de ahí a mediados de septiembre, la firma Blockbuster Estados Unidos informó que quebraba y bueno, sabíamos que eso iba a desencadenar algún tipo de repercusión acá. Sí. Les deseamos entonces lo mejor, bueno, ojalá puedan realmente por lo menos cobrar por lo pronto los salarios adeudados y que desde ya los puedan indemnizar. Ojalá. Dale, vamos a hablar un poquitito de música. Hablando un poco de lo que habías adelantado vos, ¿no? Del nuevo disco de La Renga, que estuvo tocando, fue el domingo de la noche en el Estadio Malvinas Argentinas por una muy buena causa, que fue concientizar a través de la música y apoyar, o sea, concientizar de la lucha de los pueblos indígenas y aparte concientizar de los proyectos de minería a cielo abierto. ¿Se acuerdan? Pino también está, Pino Solana está con todo. Hemos hablado bien acá con respecto a la ley y todo eso. Bueno, fue un festival muy bueno, empezó a las 3 de la tarde, tocaron un montón de bandas, por ejemplo, Ojos Locos, La Covacha, Cola de Pato, El Bordo, y el gran final fue La Renga tocando con un coro de niños guaraníes, que cantaron un tema de La Renga a capela, pero en su idioma. Eran chicos que apenas hablaban el castellano, y era, la verdad que era buenísimo verlos cantar con sus instrumentos, todo. Y aparte, si te ponías a observar la sorpresa que tenían, ¿no? Al ver a tanta gente junta, tanta gente cantando, gritando. Obviamente, creo que son de Misiones y no, era la primera vez que venían a la capital y no están acostumbrados a ver semejante multitud. Más o menos hubo 10.000 personas. Vos, como fan de la Renga, sí, fan consumado que sos, ¿el tema sonaba como un tema de La Renga o era una de esas versiones demasiado libres? Era una de esas versiones demasiado libres, voy a ser sincero. Pero estaba buena. Estuvo bueno porque la tocaron, bueno, con el Chizo cantando, con la guitarra y aparte ellos con sus instrumentos. Los chicos del coro. Los chicos del coro. Ah, qué lindo. Y después cantaron, hablando de. El tema es Hablando de Libertad, un tema que eligieron ellos, que bueno, justamente habla de eso, de conseguir la libertad, y la verdad que estuvo bueno, o sea, fue muy, muy muy impactante visualmente, porque aparte entraron con sus atuendos, entraron con los pantalones blancos, tenían una cara de susto y cuando se iban saludando uno por uno, viste, como agradeciendo, pero bueno, los fondos recaudados van a servir para construir la primera escuela terciaria indígena. ¿Y la recepción de la gente con el nuevo disco? Muy bueno, de hecho tocaron un tema, el tema del corte de difusión de algún rayo que se llama Poder, y la gente lo está recibiendo, salió hace poquito, salió hace horas, ¿no? Le están entrando, digamos. Le están entrando, sí, claro. Sí. Bueno, es un lindo momento cuando uno es un buen seguidor de una banda, es un lindo momento cuando se le entra el nuevo disco. Sí, porque yo a veces lo que me pasa, o sea, vos rescatar 4 o 5 temas que te gustan, y algunos los dejás ahí, pero cuando empezás a escuchar es como que te empiezan a gustar todos de a poco. Te convence, siempre sí o sí te convence. Vos sabés que Fontana Rosa decía que un libro, le escribía libros, él decía que un libro era como un disco. Los 2-3 primeros cuentos eran buenos y lo demás de relleno. Claro. era un dicho famoso. ¿Y sabés con quién tocó, quién se prendió a la movida? Alejandro Medina. Justamente estamos hablando El gran Alejandro Medina, gran tipo. Está súper entero, está bárbaro, sí. Agradeciendo, tocó un tema, Una Casa con 10 Pinos, con La Renga y con El Bordo. Clásico, pero qué lindo. Muy muy bueno. Sí, tuve, te acordás que te conté, tuve el placer de estar con Medina en la casa hace un año y medio más o menos. Y sí, un gran tipo. Muy bien, bueno, eso es materia de música, ¿no, Matías? Eso es materia de música. Después vemos si podemos pasar un poquitito del nuevo CD, ¿eh? Dale, después vamos ahora a pasar una carga, ¿no? Ahora se lo voy a dar a Cristian. Les prometo, escuchamos un poquito de algún tema del nuevo disco de La Renga. Dale. Y además tenemos una segunda entrada de música porque hay un festival en Plaza de Mayo para pedir justicia por Mariano Ferreira, el militante del Partido Obrero, donde va a estar tocando Calle 13, si es que no está tocando en este mismo momento. Debe faltar un poquitito más, creo que cerraba a las 10 de la noche. Perfecto, va a estar Calle 13 en Plaza de Mayo por justicia por Mariano Ferreira. 7 y 8, y vamos a hablar de un tema que nos llamó mucho la atención, no sé, la verdad yo desconozco si tuvo rebote en algún lado. Se trata de un informe que hizo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. El 83% de los cargos altos de la Policía Metropolitana provienen de la Policía Federal Argentina, y que de ese grupo mayoritario, de ese 83%, incluidos los 4 superintendentes, casi el 80% hizo sus primeros años en la Policía Federal en los años 70 y mayoritariamente en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. Pero acerca de este tema, vamos a hablar con Ricardo Dios, quien es responsable de la Oficina de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. La mayoría de los comisionados y policías que fueron relevados por la Defensoría fueron policías durante la dictadura. Sí, lo que nosotros vimos en una primera instancia, en una comisión que revisa los legajos, que está conformada por diputados de todos los sectores políticos y por la Defensoría del Pueblo. Esa comisión, en una primera etapa, se abocó al estudio de los 54 legajos correspondientes a los cargos más altos de la metropolitana. Y efectivamente, en esa investigación, pudimos observar que la mayoría de los policías provienen de la Policía Federal, y que dentro de ese grupo mayoritario, también un porcentaje altísimo, casi el 80%, hicieron sus primeros pasos en los años 70 en la Policía Federal Argentina. Entonces nosotros llamamos la atención sobre este dato, no necesariamente porque sean culpables de algo, pero sí que, digamos, están formadas en una concepción absolutamente diferente de la idea que se tiene de esta nueva policía en la Ciudad de Buenos Aires. Este es el punto más fuerte que a nosotros nos preocupó. Claro, básicamente la idea de la Policía Metropolitana era la de generar una nueva policía que esté apartada, que sea nueva, que renueve un poco el personal que estaba viciado en la Federal con muchos casos de corrupción. Así es. Y sin embargo, todos los que toman vienen de la Federal. Así es. Nosotros tenemos una visión muy crítica de la Policía Federal Argentina. En la Defensoría hemos hecho investigaciones y ya hicimos 2 informes sobre casos de violencia policial de los últimos años. Y bueno, se conocen numerosísimos casos de violencia y corrupción de la Policía Federal Argentina desde el regreso a la democracia. Es una fuerza que consideramos que no ha sido justamente democratizada, que no ha sufrido ninguna reforma en su profundidad. Y entonces las personas que vienen de esta fuerza, si van a incorporar la metropolitana, entendemos que no van a tener la impronta necesaria para una fuerza moderna, nueva, como dice usted, en la cual la ley marcaba algunos parámetros. Había un acuerdo entre los principales partidos políticos de la ciudad para crear una fuerza nueva. Ese acuerdo se vio reflejado en una normativa muy rica y muy moderna, pero no en la práctica. Claro. Hace pocos días nos enteramos también que cuando estuvo a cargo la fuerza Palacios, pedía excepciones para ciertos policías que la había traído para que no cumplan con los requisitos que la ley exigía. Es decir, había toda una videra con la normativa y por adentro eso se estaba haciendo todo lo contrario. Este es el dato más grave que nosotros conocemos. Parte del informe que ustedes hicieron destaca justamente eso, que en muchos de los legajos que revisaron de estos miembros de la Policía Metropolitana figuraba, por ejemplo, que venían de la Policía Federal, pero en muchos casos no detallaba cuáles eran las tareas que habían cumplido, y fundamentalmente no decía por qué en algunos casos habían salido de la fuerza, no decía, claro, si había sido voluntario o si los habían echado. Sí, absolutamente. Ese dato también es muy preocupante, porque el gobierno de la ciudad aduce que la Policía Federal no le da esa información. Está bien, puede ser cierto, pero tampoco el gobierno de la ciudad puede admitir que incorporar personas que no saben bien quiénes son. Entonces nosotros les propusimos que ellos les exijan a los ingresantes que traigan toda su documentación con sus antecedentes, y para eso inclusive le ofrecimos un modelo de escrito que podrían presentar ante la Policía Federal para que esas personas puedan conseguir todos sus antecedentes y con eso ir a la metropolitana. Ahí también hay una desidia en los funcionarios porteños de no exigir toda la documentación necesaria para ver quién es esa persona que está ingresando a la nueva fuerza. Nosotros también estamos estudiando la posibilidad de ver cómo la Policía Metropolitana puede dar un corte a los ingresos de miembros de otras fuerzas de seguridad, porque eso es una cláusula que se agregó a la ley, pero como una excepción para crear los primeros y segundos mandos y para que la policía pueda salir a la calle. Pero la idea de la ley, lo que se votó fue que todo el policía que ingrese tenga que ser nuevo y haga toda la carrera en el Instituto Metropolitano de Seguridad. Y ya son como es un número muy grande que va a entrar a la fuerza, hay más de 1000 y quieren ingresar otros 600 de otras fuerzas. Consideramos que es un número demasiado alto y que no era necesario que se pudieran informando camadas de estudiantes jóvenes y que sean formados en unas prácticas modernas y garantistas de derechos humanos y conducidas políticamente. Eso nos preocupa, que si estos ingresantes están bien formados, tienen unas buenas prácticas, pero después van a ser conducidos por estas personas que vienen con otras prácticas y otra impronta respecto de la seguridad ciudadana, no sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Hay previsto algún tipo de acción, amparo, con respecto a este dato que ustedes nosotros obtuvieron? Este informe lo difundimos a los organismos correspondientes, lo hicimos saber al ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, lo saben todos los legisladores de la ciudad, y bueno, ya mostramos nuestra preocupación. Esto es una... Obviamente tiene facultades el ministerio y el jefe de gobierno para decidir cómo va a ser su fuerza, pero nosotros entendemos que es una oportunidad histórica la creación de esta fuerza. Acompañamos el nacimiento de una fuerza de seguridad local, además es una obligación constitucional. Sí, totalmente. Y bueno, tenemos que seguirla en el sentido de que aprovechar esta oportunidad para que sea una fuerza diferente. Esto sí, lo estamos repitiendo en todos los ámbitos que podemos. Totalmente. Y seguimos revisando legajos y seguimos muy de cerca cada acción y cada paso que da la Policía Metropolitana. Sería bueno interpelarlo también a Montenegro para ver cuál es la aplicación de él, de muchos de estos policías que tienen alto rango, están en funciones y no presentan la totalidad de los requisitos, ¿no? Sí, nosotros le mandamos nota formal, la comisión le mandó nota formal al Ministerio sobre los casos, hay 10 o 15 que son más graves, que tienen poca información. Y eso está pedido y lo van a responder en algún momento. O sea que eso formalmente está, es una acción concreta. Le pedimos que amplíe información sobre una determinada cantidad de policías que tienen cargos muy altos, y esas respuestas garantizaron que las van a dar. Así que ahí veremos y vemos si también damos otra información. Me parecía realmente muy importante destacar esto. Muchísimos de los policías de los más altos rangos, y estamos hablando de superintendentes, comisionados generales, mayores y simples, se formaron, egresaron durante épocas de dictadura militar, trabajaron en comisarías de la Ciudad de Buenos Aires durante la dictadura militar y no presentaron los requisitos y sus antecedentes a la hora de presentarse a la convocatoria de los policías metropolitanos. Después de 10 años, vuelven las sabrosas zarigüeyas. Vamos a hablar con respecto a este tema, y ya lo tenemos en línea y lo estamos escuchando. Escucho muy bajito, a ver. A ver, vamos a subirle entonces el retorno a Matías Conte, que es cantante de Las Sabrosas Zarigüeyas, y vamos a hablar con él sobre este esperado, para muchos, retorno de Las Sabrosas. Hola Matías, acá Hernán Vázquez te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Qué decís, Matías? ¿Todo bien, vos? Bien, acá andamos. Bueno, contanos, porque es un nuevo disco, o sea, vienen con todo. Sí, con todo. ¿Cómo? Venimos trabajando desde marzo de este año, y no sabíamos si íbamos a llegar, pero sí, se ve que estamos entusiasmados. Y bueno, y estuvimos escuchando el corte de Cali de Arena. De Cali de Arena es el primer corte de este nuevo disco, sí. A mí, por ejemplo, me interesó muchísimo la letra. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Qué los inspiró? Y es de todo lo que uno anda por la vida y son las pinturas que vas viendo y cómo se está poniendo el país y cómo lo vemos nosotros, como cualquiera que camina las calles y que vive en esta Argentina, ¿no? Así es. ¿Y van a estar entonces este viernes en el Teatro Broadway 2? Exactamente, este viernes nos presentamos ya con este show nuevo que trae parte de los tres discos nuestros viejos y gran parte también de este disco nuevo que se llama Pura Vida. Ajá. Acá está Matías Piñeiro, nuestro columnista de música. Te quiero hacer una pregunta. Matías, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo es que a principios de los 90 se le animaron a la salsa, no? Algo que no estaba muy muy promulgado acá en la Argentina y un ritmo, o sea, ¿qué influencias tenían? ¿De dónde les viene esa pasión? Me cayó en la mano un día un disco de Rubén Rada. Uh-huh. Con una formación que se llamaba, un disco que se llamaba La Banda, con una formación tremenda que tenía. Después empecé a escuchar a Montoya, después me llegó Rubén Blades, Willy Colón, y ahí fue cuando empecé a tocar percusión al principio, a los 12 años más o menos, y me empecé a poner cada vez más intenso con escuchar esa música. Me atraía, no había nada externo, fue una cosa como que tuve como una conexión con esa música. También escuchaba algunas otras cosas, pero esa música me hacía recordar algo, que tal vez me hacía recordar algo futuro mío. Claro. Bueno, aparte del show del 3 de diciembre en el Broadway, ¿va a haber gira de las Sabrosas? O sea, ¿tenemos Sabrosas para rato? Sí. Para nosotros es un momento muy muy importante porque no es... O sea, no nos hemos juntado para ni para hacer este disco, ni para hacer el Broadway, ni para hacer algo puntual. Nos hemos juntado. La verdad que tenemos muchísimas ganas y muchas ganas de volcar un montón de años que estuvimos separados o cada uno haciendo sus canciones y haciendo cosas, ahora juntarnos, y nuestras canciones ahora tienen algo de cada uno de los integrantes. Yo traigo una melodía, me junto con Pablo, por ahí hacemos la letra, y Fuchi termina la producción y Nahuel se encarga de la percusión. Es como que todos los temas tienen la mano de los cuatro, que era lo que a nosotros nos identificaba de alguna manera. Nosotros hacemos los temas, producimos nuestras canciones, hacemos las letras, hacemos la música, medio que es como toda una autogestión. Igual, pese a la separación, no sé, los clásicos como que todos nos acordamos, como El Muerto se fue de rumba, Quién te quita lo bailado, Hay Candelá, que decía el estribillo, nunca dejaron de sonar ni en las radios, ni en los boliches, ni en fiestas de 15 y demás. Así que con una vigencia terrible vuelven. Sí, eso pudimos notar, y ahora que nos volvimos a reunir y los comentarios también de cada uno, che, yo sigo escuchando los temas, y sí, claro. Es como que los temas se han hecho, no quisiera alardear, pero creo que pasaron de ser por ahí un hit de aquel momento a ser casi un clásico, ¿viste? Uh-huh. Sí. Bueno, van a estar en el Teatro Broadway esos temas también, ¿no? Aparte de los nuevos. Sí. Nosotros no renegamos de nada. Nosotros esos temas nos han abierto un montón de puertas y los compusimos y los hicimos con muchísimas ganas, y además también como buscando un sonido, buscando hacer algo diferente, meterle por ahí a la salsa o a los ritmos afrocubanos, por ahí nuestro toque acá medio criollo, y hasta te digo que las melodías de las composiciones y por ahí las músicas todas tienen una tendencia más rioplatense, que nosotros no queremos imitar a la salsa cubana, si bien la estudiamos y la respetamos y la disfrutamos muchísimo, o la de Puerto Rico o cualquier tipo de sones o música del Caribe, todo. Nosotros tratamos de, no es que tratamos, nos sale directamente hacer como nuestro propio sonido, crear nuestra propia identidad, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Sí, se nota que hay un estilo muy particular y que hay incluso una mezcla de ritmos, ¿no? No es específicamente ese tipo de música que como decías vos, cubana o de esa región. Tienen un tono, digamos, tienen una seña muy particular que es la de ustedes. Que además tiene mucha alegría, se impone mucha alegría en las canciones, y creo que eso lo notan y se lo hacen notar a mucha gente. Sí, eso también ocurre. Como que nosotros sentimos que tenemos también un poco ese lugar de hacer esta música que suena alegre y que suena divertido y que te levanta por ahí, qué sé yo, pero también no desaprovechar el lugar este que te da por ahí ser una banda más o menos o bien o mal conocida, por así decirlo, pseudo famosa en aquel entonces o lo que sea, y aprovecharlo para poder detrás de ese ritmo tratar de tirar unas líneas también de algún mensaje, ¿no? Como pasa con Cal y de Arena hoy, ¿no? Sí, totalmente. Ese tema, la verdad que me gustó mucho. Bueno, todos, ¿no? Pero quiero decir, escuché el nuevo corte y la verdad me encantó la letra. Lo felicito. Nosotros acá, bueno, también solemos tocar mucho lo que es la actualidad, y me parece que ustedes además le pongan una alegría, pero también intenten transmitir un mensaje. La verdad que está buenísimo, ¿eh? Así que les deseo lo mejor y ojalá les vaya muy bien. Matías Conte, cantante de Las Sabrosas, muchas gracias por haber hablado con nosotros, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes. En nombre de la agrupación, los invitamos a ustedes y al público. Vénganse si pueden, así tenemos una devolución de gente que está acostumbrada a escuchar música y que está todo el tiempo recibiendo música nueva y todo. Así ustedes también nos pueden dar su opinión ahí de cerca y ver un poco más y conocernos un poco más. Así que les agradezco de todo corazón el apoyo que siempre nos han brindado y el que nos están brindando ahora, que para nosotros es tan importante. Desde ya, siempre, siempre los vamos a estar acá acompañando con esa música tan alegre, ¿eh? Un abrazo. Chau, chau. Bueno, es momento entonces ahora a las 8 menos cuarto, 7:45, de darle el pase a Juan Pablo Bermúdez, ¿eh? Que nos había prometido su columna. Sí, gracias. Gracias. ¿Querés que haga una presentación más bombante? No, al contrario, vos decís esto de prometió y a mí me agarra cosa, ¿viste? Es como que no estoy acostumbrado a eso. Si lo dijiste antes, lo prometiste. Pero está bien, en este caso está bien porque justamente en el tema de las promesas quería encuadrar esto de lo que está pasando con el descuento de los paros, porque vamos a tratar de ser claros rápido. Según la ley, técnicamente está bien, la persona no va a trabajar si el empleador está en su pleno derecho de descontarle el día. Perfecto. Ahora, me parece que el tema es plantear desde qué lugar estamos discutiendo esto. Porque un día de paro, un día en el que un trabajador hace un paro, es decir, acciona con una medida, con una de las pocas medidas que tiene a su alcance para protestar por sus condiciones laborales, tampoco es un día, tampoco se puede encuadrar desde lo discursivo, que es lo que en definitiva le llega a la gente, tampoco se puede encuadrar dentro del simple y llano no fue a trabajar. Digo, me parece que tiene que ver con un discurso que el macrismo adoptó desde siempre, con lo cual no sería grave porque ellos tienen una ventaja el macrismo, son muy claros. Digamos, uno sabe perfectamente a qué juegan, hacia dónde y para qué. No hay mucho en discusión. El tema es cómo esto llega hacia la gente. Entonces me parece que plantear una situación de un paro, que insisto, el único recurso que un trabajador tiene para manifestar su descontento, y que tiene derecho además. Digo, está bien, técnicamente sí, el tipo no fue a trabajar, se le descuenta, pero es una mirada muy empresarial, que es la mirada con la que hace política esta gente. Fíjate que hay antecedentes interesantes, y tal vez, digo, porque uno tampoco va a pretender que Rodríguez Larreta diga que esto está mal. Digo, hay un convencimiento ideológico en ellos en lo que están haciendo. Insisto que el tema es cómo le llega a la gente. Y hay un antecedente que tal vez podría llevarnos a pensar estas cosas antes de poner los papelitos en las urnas, ¿no? Porque Macri hizo una campaña interesante, esto de los carteles amarillos, los eslogan en Hagamos Buenos Aires. Y acuérdense que habían inundado la ciudad con carteles que decían, entre otras cosas, que decían más educación gratuita, más salud gratuita. Con lo cual está poniendo a la salud y a la educación que un Estado está obligado, que un gobernante de una ciudad está obligado a garantizarle a su ciudadano, lo está poniendo en la condición de objeto de compra y venta. Porque en el momento en el que él plantea que es gratuito, el macrismo, quiero decir esos afiches, en el momento en el que plantean que es gratuito, lo que están planteando es que eso implica un costo. Que es un costo que vos no vas a pagar, que yo amortizo porque soy bueno y decido dártelo. Con lo cual, se atribuye el derecho a ser él quien otorga salud gratis a los demás porque es bueno, cuando en realidad él se estaba postulando para un cargo que, entre otras cosas, le obliga a que él garantice la salud y la educación a sus ciudadanos. Esta cosa, ¿no?, que hablan de los vecinos... Más o menos, voy a ser jefe de gobierno para ser jefe de gobierno. Sí, exactamente, claro, algo así. Sí, esta lógica empresarial. Además, ¿no?, ¿qué pretendía decir en campaña? Menos educación, privatización de la educación y la salud. Parece que no lo va a votar nadie. No, pero sin embargo en algún lugar está diciendo algunas cosas y por ahí se nos pasan de largo a nosotros. Entonces, digo, me parece que más allá, para cerrar con esta breve, porque tampoco da para hacerlo muy largo, pero es un detalle sobre el que me quería detener porque no me parece menor, justamente por esto. Porque más allá de la discusión que los docentes puedan encarar sobre si descuentan o no el paro, la cuestión política, me parece que tendríamos que detenernos en ese discurso de esa gente. Porque en ese discurso se evidencian las formas. Me parece que en una situación de paro, hablar de un empleado que sencillamente no fue a trabajar, como si se estuviese hablando de alguien que se quedó tirado en la cama mirando tele, nada, me parece una canallada, lisa y sencillamente. Era eso. Me hiciste acordar a cuando se dio el conflicto con los docentes en 2008, mediados de 2008 más o menos, en que el gobierno, o fue el año pasado, que el gobierno porteño sacó aquellas pautas publicitarias que decían 3.020 pesos para todos los docentes. Bueno, o sea, la chicana de exponer el sueldo. O sea, hay gente que no gana esa plata. No, pero además, lo que no dice es que quien gana el doble sueldo, porque es por dos turnos, 1.510. Claro, por dos turnos dan 3.020. ¿Pero cuánto tenés que forzar? Es que tenés que viajar 40 horas por día. Tema, pero después también hay que ver hasta dónde una familia de clase media normal con dos hijos le pueden ser tan útiles 3.020 pesos. Digo, por eso insisto. Con... La canasta básica, recordemos, es 4.600. Claro, familiar. Claro. Familiar. Digo, también estaría bueno saber con cuánto viven ellos, ¿no? Porque esto que vos decís es cierto. Ostentarios, sí, había, de la chicana. Me acuerdo que hubo dirigentes de UTCTERA que en su momento denunciaron que. El gobierno de Macri, desde que había asumido, se había aumentado el sueldo 3 veces, pero no está confirmado. Recordemos que sí. También es una parte interesada. Lo que seguro, por ¿no? otra parte, recordemos cuando Macri les hacía pagar a los miembros de su gabinete, creo que era 100 o 200 pesos, o no me acuerdo cuánto, por llegar tarde a las reuniones del jefe a las reuniones de gabinete que se dan los lunes a la mañana. Eso es una mirada empresarial del tipo que está buscando una rentabilidad hasta de un tipo que está llegando tarde. Exactamente, no está haciendo política, está dirigiendo la ciudad como si fuese una empresa, como si fuese su empresa. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Nos hiciste pensar. Gracias. Como siempre. Como siempre. Vamos a hablar del caso de Rubén Caraballo. Fue asesinado el año pasado en las inmediaciones del Estadio de Vélez durante el recital de Viejas Locas, cuando la gente estaba intentando ingresar. Bueno, según la policía, se trató de un chico, de uno de los tantos supuestamente, que quería ingresar sin entrada. Sin embargo, cuando lo encuentran al otro día, que estaba tirado, que había pasado 12 horas ahí tirado, etcétera, tenía su entrada en el bolsillo, intacta. Tenía vestigios de color azul, que era el color que había usado, que habían usado los carros hidrantes de la Policía Federal horas antes para reprimir a los fans de Viejas Locas. Y además, según los amigos, tenía marcas de bastonazos en la espalda. Este, lamentablemente, es un caso paradigmático como el de Walter Bulacio, cometido en abril de 1991 durante un recital de Los Redonditos de Ricota. Estamos en contacto con su papá, justamente, homónimo, Rubén Caraballo, está en línea con nosotros. ¿Cómo le va, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, señores. Acá en plena lucha. El domingo se cumplió un año, ¿no? Sí, en realidad fue el 14, un año de la represión. De la represión. ¿Él falleció en diciembre? El día 8 de diciembre falleció. Uh-huh. Le dimos sepultura el 24 de diciembre. Uh-huh. ¿Y cuál es la instancia judicial por estos días? Y mirá, es la ineficiencia, la complicidad, mejor dicho. A lo que va la fecha me cambiaron 4 fiscal. Dejaron... vendría a ser en la parte judicial, en una parte donde me cambian continuamente fiscal, no te sé decir exactamente, creo que es subrogante la parte de la fiscalía y el juez también, no sé si la jueza sigue la que estaba en un principio, pero de lo que va a la fecha, 4 fiscales y la causa no avanza, solamente los pedidos que yo estoy haciendo, que desde un principio pedimos la intervención de gendarmería, que no me la dieron, claro. Después de 4 meses recién, ahora estamos trabajando en conjunto con gendarmería. Así que en el mes de febrero llevo los testigos a declarar, donde piden auxilio a unos policías que estaban ahí para que auxilien a mi hijo, que ya lo ven desmayado después de la represión, donde los testigos ven cuando viene un patrullero y me lo cargan desmayado en el patrullero. Uh-huh. Esto fue en el mes de febrero. ¿Y podés creer que la fiscalía nada, todavía no actúa nada, están entorpeciendo todo? Son todos escollos que entorpecen a la investigación. Es la complicidad, mirá, para que vos te das un ejemplo, una cosa que yo te explique y vos te imagines, otra es la realidad, más allá de la película de Piñeiro, es lo que vivimos todos, cómo te arman las causas, cómo quisieron armar mi causa. Me metieron también testigos que están mintiendo, que dicen que ahí en el club ferroviario no entraron policía. ¿Cómo llegó mi hijo ahí? ¿Entendés? Uh-huh. Esa hipótesis que mi hijo se cayó arriba a la autopista, que claro. Era insostenible por la secuela que tenía mi hijo en el cuerpo. Además, él tenía la entrada, estábamos diciendo, ¿tenía la entrada él? Tenía la entrada, la billetera, el teléfono. Decir que nos avivaron de robarle, ¿viste? Porque si no, hubiera costado un poquito más. Pero yo cuando veo a mi hijo... En el primer momento en el hospital estaba todo pintado, 3 impactos, bala, goma en el pecho, un palazo en el hombro, una patada debajo de la rodilla y la cabeza destruida, ¿entendés? Un diente roto. Eso fue una terrible represión. Yo al verlo me imagino, después empezando a investigar, lo que me cuentan los amigos, los chicos, y después de los 10 días que vio todo el país, lo del programa GPS fue terrible, como estos malparidos se divertían pegando a los chicos, ¿entendés? Y lo triste de todo, lo que tienen que actuar, que es el gobierno que tiene que dar una respuesta, que tenemos un gobierno que supuestamente están en defensa de los derechos humanos, que es una gran mentira, no dan la cara. Cuando la presidenta hace poco, después del asesinato de este chico Ferreira, sale diciendo que la policía de ella no reprime, están todas las afirmaciones. Nunca me atendieron, nunca me quisieron atender, el jefe de gabinete en un principio, después que estuvimos denunciando con TN que nadie daba la cara, me cita, me garantiza asuntos internos. Asuntos internos sale a encubrir el asesinato de mi hijo. Rubén, Matías lo saluda, ¿cómo anda? Si bien está claro que hubo un mal actuar de la policía, ¿cómo quedó la relación con la banda Viejas Locas? ¿Se acercaron en un momento? ¿Ustedes también los señalan como responsables a ellos y a los organizadores del show? Mirá, acá más allá de la equivocación, ponele, la banda no tiene nada que ver. La banda fue a tocar, no tiene nada que ver. La organización... Fue Fénix Group, ¿verdad? Fénix. Supuestamente ellos pagan un servicio, ¿entendés? Sí. Acá lo único responsable son la fuerza pública y el poder político que lo avala, y la justicia que no actúa por oficio. Porque la policía, en ningún lado está escrito que ellos están para reprimir. La policía está para detener y prevenir, no para reprimir ni asesinar a la gente del pueblo como lo hacen. Tenemos más de 4.000 casos que estos tipos están metidos en todo, ¿entendés? Se creen impunes. Y no es así. Nunca dependí de ningún gobierno, viví trabajando para mi familia. Sí. Y me vienen a asesinar de esta forma a mi hijo como asesinan a tanta gente. A veces la gente no entiende la inseguridad, que ellos piden más policía. La inseguridad tenemos en el poder judicial, en el poder político. Ahí está la inseguridad. Rubén, sí. Solamente me resta mandarle un gran abrazo, mucha fuerza. Y bueno, desde ya que nuestro aporte era nada más no olvidar que hace un año hubo una brutal represión, también hubo muchos heridos, pero que hubo una vida que no pudo continuar. Le mandamos un gran abrazo. Bueno, le agradecemos mucho por haber hablado con nosotros. Por favor, gracias a ustedes. Estábamos hablando del crimen de Mariano Ferreira, sabemos que hay 3 detenidos y vamos a conocer cuál es la postura, como siempre, del partido. Estamos en línea con Marcelo Ramales, dirigente del Partido Obrero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, estábamos repasando un poco todo lo que fue la cronología del crimen, del asesinato, de la injusticia con Mariano Ferreira, y bueno, queremos saber al día de hoy, a casi una semana, bueno, cómo están las cosas, cómo está sustentado el reclamo de justicia, e incluso pidieron reunirse con la presidenta. Sí, bueno, desde el primer momento que indudablemente se despertó una gran inquietud popular, que se manifestó en la marcha que hubo el día jueves reclamando justicia por Mariano. Y bueno, es indudable que acá hay como dos caras contrapuestas, ¿no? Por un lado, un régimen político, un gobierno, un empresariado que han insistido y levantan esta hipótesis o esta infamia de que hubo un enfrentamiento o que dos bandos se enfrentaron, y por otro lado la verdad que sale a la luz en la investigación judicial, en las pruebas, los testigos, los videos, en el sentido de que acá con toda claridad hubo un ataque y una emboscada llevada adelante por esta patota criminal. Sí, ya. ¿Están declarando los miembros del Partido Obrero a medida que pasan los días o están citados para un día en particular? No, ya hemos... yo te diría que ya hemos llegado a unos 15 testigos desde el viernes hasta hoy, incluyendo el sábado, el domingo. Ajá. Hemos estado en contacto con la jueza y han ido declarando nuestros compañeros hasta el día de hoy. Hay miembros que, bueno, estuvieron en la marcha, que aseguran haber visto a quién disparaba. ¿Puede ser? Bueno, sobre esto no te puedo dar mayor detalle porque forma parte de la reserva del sumario. Naturalmente los compañeros han testificado y han dado elementos de juicio muy firmes, pero sobre este aspecto preferiría, digamos que en su momento... Reservarse, no hay problema. Lo entendemos, sobre todo para no perjudicar lo que es la instancia judicial. Por supuesto, ese es el sentido. Bueno, y digamos, esto, ¿cuántas veces se va a repetir? Digo, ¿cuántos muertos más vamos a tener que seguir soportando, sobre todo de la clase obrera, bueno, para que se termine esta burocracia? Eso depende mucho de cómo termine esta causa. Uh-huh. Si vamos a un esclarecimiento, si vamos a que los culpables vayan definitivamente a la cárcel, bueno, probablemente vamos a dar un paso muy importante para terminar con las patotas sindicales. Uh-huh. Si en este caso volvemos a tener impunidad, bueno, los asesinos se van a cebar. Ramal, Matías Piñeiro lo saluda. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Bien, gracias. ¿Usted piensa que puede, en este caso, puede ser así, trazando un paralelismo, como por ejemplo el caso Carrasco en la Colimba? O sea, ¿se puede dar un quiebre a partir de la muerte de este joven en lo que a la violencia y las patotas sin recal respecta? Yo creo que el quiebre, en el sentido que vos lo planteas, ya existe inclusive antes de este crimen. En el siguiente sentido, esta burocracia sindical está completamente agotada. No es capaz ya ni siquiera de llevar adelante el papel de regimentación de los trabajadores que llevaba históricamente. Muchas luchas lo han demostrado en el casino, en la industria de la alimentación, en los subtes, en la UTA. Han demostrado que efectivamente el papel de cerrojo sobre los trabajadores que ha ejercido esta burocracia está definitivamente agotado. Y el crimen de Mariano es una expresión de eso, en el sentido de que una dirección sindical que tiene que recorrer al crimen para imponer sus objetivos, bueno, ya no tiene lugar en inglés. Está desesperadamente buscando ubicarse o sostenerse. Claro, nadie puede sostenerse en base al crimen. Entonces yo creo que en este sentido hay un antes y un después, pero solo en el sentido de que el crimen lo ha precipitado. Los factores que habían llevado a esta burocracia a su liquidación ya estaban largamente expresados. En todo caso, el quiebre lo hace la misma sociedad repudiando el crimen. Por supuesto. Es decir, esa movilización, ha habido distintos crímenes en la historia, la propia patota sindical los ha cometido, pero el asesinato de un militante del Partido Obrero, de un joven que estaba organizando a los trabajadores contra esa burocracia, ha despertado este repudio porque expresa, en un sentido más general, una repulsa de todos los trabajadores contra esta burocracia. Y esto es lo que se expresó claramente en las calles. Bueno, les comento dos estrenos de este 9 de diciembre. Les comento primero El Inmortal, una película con Jean Reno, conocido actor francés. Sí. Una película que trata sobre, bueno, un mafioso, un forajido, un sicario, que decide en algún momento dejar de formar parte de la organización mafiosa. Durante los últimos 3 años vivió una vida relajada y cómoda junto a su esposa y sus 2 hijos. Sin embargo, una mañana de invierno es dado por muerto en el estacionamiento subterráneo del casco antiguo del puerto de Marsella, con 22 balas en su cuerpo. Se bajan de una camioneta y lo empiezan a disparar de todos lados. La verdad que uno lo ve y dice, murió. Y en realidad no muere. Contra todo pronóstico, Charlie no muere. Y esta película está inspirada en hechos reales protagonizados por la mafia de la ciudad de Marsella. Uh-huh. Esto lo está incluido incluso en la sinopsis. Así que es una película de Richard Berry. Y él poco a poco se va vengando de ese ataque. De ese ataque, claro. Digamos que logra reconocer a quién es. Está buena la peli, está buena, y además me encanta que, siendo una película europea, también tenga bastantes efectos. Tipo, le puede pelear a cualquiera de las pelis de acción de Estados Unidos. Claro. También se va a estrenar finalmente El Día del Juicio Final, que es una película con Samuel L. Jackson y Carrie Ann Moss. Carrie Ann Moss es la mujer de la película, de la saga de Matrix. Y bueno, es una película bastante fuerte. Es una película que en Argentina fue calificada como apta para mayores de 18 años. ¿Por qué? Bueno, porque incluye escenas bastante explícitas, viste, tipo el juego del miedo, de ese estilo. No, no es toda la película de así, pero incluye escenas fuertes porque se trata de un terrorista, y mirá justo cuando lo decimos con el escándalo de WikiLeaks, qué sé yo, que un terrorista anuncia que puso tres bombas en tres ciudades de Estados Unidos. Entonces, cuando lo atrapan, le piden, mediante extorsión, es decir, métodos no convencionales, que diga dónde están. Bueno, y así se da toda esta la trama, claro, ¿no? Y bueno, hay que ver si finalmente encuentran o no las tres bombas. Eso lo dejo a ustedes cuando vayan a ver la película. A ver, ¿el terrorista es Samuel Jackson? No, el que tortura es Samuel L. Jackson. Hace un papel muy bien interpretado. Es un actorazo, muy bueno. Es un gran actor, pero bueno, pasa de todo esto que... llega un momento, viste, que... Es duro. Es más, te digo más, la película no se estrenó en Estados Unidos, fue directamente a DVD. O sea, es una película que es un tanque, es una película conocida, con actores conocidos, qué sé yo. Pero por la información que manejan, porque incluye a los Estados Unidos, el FBI, la CIA y todos los organismos de seguridad, decidieron que directamente pase a DVD para no herir susceptibilidades, porque sobre todo por el tema de la... No solo por la sangre, sino por esto que te cuento. Sí, sí, información confidencial. Bueno, les comento otra cosa, Juan Pablo, ¿te gusta internet? Depende para qué. Para tus ratos de ocio. Sí. ¿Vos, Matías? Sí, para ver videos. ¿Suelen usar YouTube? Yo confieso que no. No, ¿vos? Yo sí. Bueno, los que somos amantes de YouTube y pasamos horas buscando cosas ahí, divirtiéndonos, porque la verdad la televisión está cada vez más aburrida y no muestran más que a Jacobo Winograd y Guido Zuller. Que también se puede ver por YouTube después. Que se puede ver por YouTube también, pero la verdad que si lo tenés en la tele y no lo buscas, entonces los que nos queremos reír de otras cosas, también un poco más de ese estilo, pero que no son de acá, conocemos a Wendy Zulka, a Delfín hasta el fin y a La Tigresa del Oriente. Uf, si los he bailado, mira. Bueno, los tres son, les comento. ¿Astrología, Wendy, perdón? No, Wendy, hablando de horóscopos o de... Wendy Zulka y La Tigresa del Oriente son dos muy conocidas cantantes de Perú. Que son cantantes mirá, de Perú, mirá. Sí, que se hicieron muy conocidas y popular mundialmente, y esto es mundialmente, por acá tengo las estadísticas, ahora te las voy a decir y vas a ver qué vas a decir. Wendy Zulka nació en Perú, es la autora de La Tetita. ¡Qué nombre! Habrá estado noches pensando y escribiendo ese tema, imagino. Cerveza. Dos veces, dos, es más, dos envases. Es mejor que el otro. Sí, es mejor, no, sí. Ya son dos palabras, ya por lo menos. Claro. Y son dos videos que fueron vistos por más de 3 millones de personas. Qué bárbaro. Y vos después te quejás del fútbol, ¿ves? Bueno, después tenemos a La Tigresa del Oriente, que es de Perú, y canta Nuevo Amanecer, un tema que cantaron y bailaron más de 4 millones de personas. Pero ese ya es poético. Y después tenemos a Delfín, que es ecuatoriano, y que saltó a la fama por su video Torres Gemelas. Particularmente es el que más me hace reír de los tres, Te recomiendo, Juan Pablo. Es más, tenemos algo para escuchar. Te recomiendo Torres Juan Pablo, Gemelas, que... por favor, quiero escuchar Torres Gemelas. No, es mucho más fuerte que eso. Entre los tres, como se hicieron muy conocidos, hicieron un tema ellos mismos. Ah, es un auto, encima es un... O sea, entre los tres. Claro. ¿Entendés? Ellos son tres distintos cantantes, pero entre los tres, como se hicieron tan populares en toda Latinoamérica y en el mundo, pero sobre todo en la región de acá, grabaron un tema propio que se llama En tus tierras cantaré, si no me equivoco. Y entre los tres cantan... Eso ya protesta. Entre los tres cantan esto que vamos a escuchar un poquitito, y ahora te comento por qué hablamos de esto. Dale. Este lugar en Jerusalén. Jerusalén. No, no, bueno, las cosas que me pierdo por no usar YouTube, la verdad. No, es fantástico. Créeme, Juan Pablo, que si estamos hablando de esto, porque los tres se hicieron realmente muy conocidos. Bueno, ¿por qué les contaba esto? Bueno, porque me enteré que el 22 y el 23 de octubre en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, van a estar haciendo una especie de recital. En los, el Conex. Los tres juntos. Justo en el Conex. Justo en el Conex. Así que el 22 y 23 de octubre, los que conocen a Wendy Zulka, a la Tigresa del Oriente y a Delfín Hasta el Fin, que son realmente muy conocidos a través de YouTube, pueden ir a verlos. Y a los que les haya pegado mal el fernet también, digamos. Yo ya les voy avisando que si es martes no vengo. Las primeras entradas van a estar a 40 pesos y en las entradas generales a 55. Vamos a regalar entradas nosotros. Podríamos, ¿por qué no? Sí. Se llama el YouFest justamente con el logotipo haciendo juego con el logo de YouTube. Sí. YouFest. Y bueno, va a haber un poco de todo. Si te cuento, te vas a reír más. El YouFest, o sea que el soporte va a ser el donde está Candela. Grupo Soporte. Ah, no, pero te dice no me hables. No me hables porque me vas a sacar toda la ira que me sacaste con el tema de los mineros. Concurso Pasito del Delfín va a haber en la fiesta. Los usuarios van a poder participar y ser elegidos para bailar en vivo junto a los artistas. Facebook, una aplicación muy innovadora en la que las superestrellas de la canción popular van a sorprender a los usuarios bailando sobre sus tierras. Bueno, ya es demasiado. Bueno, nada, esto era. Logró más de 5 millones de usuarios online y captó la atención de los principales medios latinoamericanos. Bueno. Era eso, para hacer este comentario. Qué generoso porque... que es el ciberespacio, realmente. Pero bueno, entre tanta... Perdón, yo una última acotación sobre lo que decía. Esto significa que no solo van a ir, sino que va a haber gente que va a pagar para ir a ver... pagar. Pero no te olvides que son uno es ecuatoriano y las otras dos son cantantes peruanas. Y acá en Argentina hay una comunidad peruana bastante importante que seguramente los conoce y va a ir a verlos. Sí, pero que también... Pero muchos también tienen buen gusto. Obvio, pero ya te digo, no solamente la comunidad peruana, sino que estos frikis de Taringa y todos esos van a ir. La comunidad, ¿cómo era? Comunidad YouTube. YouFest. YouFest. YouFest, es. Así que bueno. Con el auspicio de los pandas de Arnett. Bueno, era el comentario ese. Ahora volvemos de nuevo a la realidad. Nos estamos ya despidiendo, son 8:08. Muchas gracias a todos. Gracias Matías. Gracias Juan Pablo. Nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde. Chao.